Y las manos ven arriba haciendo palmas. Y las manos ven arriba haciendo palmas. Escucha. Sí que vas a gozar con este bombazo, vamos a bailar con este bombazo, vamos a bailar. Mírenla la piba, mírenla bailar con este bombazo, vas a gozar. Todas las manitos para arriba, todas las manitos para arriba haciendo palmas. Este ritmo sí que vas a gozar con este bombazo, vamos a bailar.